ilusión contra la presión. Ese podría ser un poco el título, el eslogan del partido del próximo sábado frente al Betis. A las 6 de la tarde, la presión de un equipo que se ha diseñado para ascender o ascender. Y la ilusión de un Elche que se presenta en el momento clave de la temporada, precisamente eso, cargado a tope de sueños. Porque ese objetivo no estaba marcado como prioritario, aunque a todo el mundo le gusta, pero lógicamente por plantilla no se pensaba que Elche podía estar estas alturas ahí. Buenas tardes, Elche en punta en marcha, hasta las 2, en este jueves 22 de abril, lluvioso, estamos en directo, como siempre, para contarles toda la actualidad de un Elche Betis que tiene miga, que tiene, creo que ahora mismo, todos los condicionantes para que sea un partidazo. A las 6 de la tarde, a reventar, con la afición blanquiverde que va a estar representada, cerca de 500 aficionados, entre peñas y aficionados particulares, van a estar disfrutando del partido y ya de paso de la feria sevillana, de la feria de abril. La peña de Cafarrón, la peña de Oelch, la zona 24 Arnal, como digo, a muchos aficionados a nivel particular que se van a dar cita en el Ruido de Opera, que estará a reventar para un partido en el que los dos se juegan mucho, muchísimo. Decía hoy Bordalás que es un partido muy decisivo, pero a la vez no tan trascendente como el que él se jugó en Cartagena. Y ustedes dirán, a ver, no lo entiendo. Si es muy decisivo, ¿cómo no es tan trascendente? Lo voy a explicar porque sí es cierto que tiene situación. En Cartagena era más final que la de Mundo. ¿Por qué? Porque si en Cartagena el se hubiera perdido, yo sinceramente creo que hubiera dicho adiós a cualquier posibilidad. ¿Por qué? Porque se hubiera quedado a 10 puntos del ascenso y no a 4, como se quedó por demás, además del golaveraz, es decir, 10 que son 11. Y el Elche, los jugadores, ya no hubieran tenido la fe, la ilusión, las ganas que tienen. Por eso ese partido era más trascendente. ¿Por qué este, dice Bordalás, que no es tan trascendente? Porque si se pierde, todavía sí habrá algún vagón más. Pero también a la vez añade que es muy decisivo, porque sabe que si se gana, el Elche no solo dará un paso gigante adelantando al Betis, teniéndole el gol a ver a favor, adelantando posiblemente a algún equipo más, le quedará un golpe tremendo en la mesa, diciendo, cuidado, esto ya no es que vayamos de tapados, es que vamos con pecho o en este caso al descubierto. Bueno, vamos a ver, no vendamos la piel de los antes de salir a cazarlo. Primero hay que ir de caza y luego ver lo que se puede cazar. Lo que sí nos ha llamado poderosamente la atención es el ejemplo que ponía de compromiso y de implicación José Bordalás sobre la plantilla. Además dando un nombre, curiosamente un nombre que llegó a estar fuera del Elche hace poco más de mes y medio. Escucha. El compromiso de toda la plantilla es muy grande en estos momentos y están todos apoyando y alentando y ayudando al equipo muchísimo. El otro día, cuando estábamos jugando el partido contra el Castellón en el banquillo, bueno, pues viví momentos que me emocionaron mucho porque jugadores que estaban en el banquillo estaban ayudando y alentando constantemente a los compañeros, como es el caso de, por ejemplo, con un ejemplo Pereira, ¿no? que estaba muy preocupado porque a Molina no le sacaran la quinta tarjeta, estaba avisando que no entrase en ningún tipo de polémica, o que Juli tuviese cuidado en no hacer, no ir al suelo para no cometer una segunda tarjeta. Eso demuestra el nivel de compromiso y de implicación que tienen todos los jugadores. En el caso he dicho Pereira, pero y me emocionó muchísimo, ¿no? ¿No? Es algo a destacar, porque a veces los jugadores que no juegan no pueden demostrar o destacar, pero es digno de reseñar y de destacar. De destacar y de reseñar, sin duda, es el nombre que ha dicho Pereira, cuando, insisto, es uno de los hombres que no está teniendo precisamente muchos minutos y que además estuvo más fuera que dentro hace un mes y medio cuando salió a defender a su ex compañero Jandro, que ya no está en. Pues fíjense cómo se ha dado la vuelta a todo lo que puede el fútbol,

con nuevos espacios verdes y de servicio para el ciudadano, como los jardines Primero de Mayo en Carrús o de las culturas en Altavillas. O como los nuevos recintos polideportivos, los campos de césped artificial, las nuevas piscinas cubiertas o el flamante Palacio de Deportes. Ayuntamiento de Elche, te ayudamos a conseguir tus planes. Futur Elche. Esta primavera, Hogar Mobiliario viste tu casa de frescura y elegancia. Descubre las novedades 2010, las últimas tendencias, lo más actual. Realizamos proyectos de interiorismo con financiación a tu medida. Dormitorios, salones, juveniles, armarios y vestidores. Complementos, iluminación. Para tu casa, apartamento o chalet, muebles auténticos. Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche, abierto sábado tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Aquí estamos, seguimos en directo, a punto de toser. Hecha ya la cuestión, les recuerdo que tenemos en un Express, esa encuesta de la semana, qué porcentaje de posibilidades crees que tiene Elche de ascender. Les cuento que ahora mismo sigue ganando el 25% con un 42%. La mayoría piensan, o el 42% piensa que los que han votado, que el Elche tiene un 25% de posibilidades de ascender. Y el otro que está muy cerquita es el 50%. El 35% de los votantes piensa que el Elche tiene el 50% de posibilidades de subir. Los que piensan que tiene el 0%, el 4%, los que piensan el 100%, el 4%, y los que piensan el 75%, un pequeño 15%. Todo el mundo piensa que el Elche, hasta el momento los que han votado, tienen un 25% y un 50% de posibilidades de ascender. Recordad que tenéis toda esta semana para votar la encuesta de la semana en Interespress.es. José Bordalás, hoy es jueves, para los jugadores es como si fuera un viernes, mañana se marchan después del entrenamiento, lo harán en vuelo privado, rumbo a Sevilla, vuelo directo, y la verdad es que se palpa, se nota, se huele, se vive, se masca la ilusión que hay en el ambiente. Sí, bueno, la ilusión en este momento yo creo que ganan por ejercicio, pero hay que ser realista y consciente de que nos vamos a enfrentar a una de las mejores plantillas, como decir, la mejor plantilla de la segunda división, y un equipo con un objetivo muy claro de terminar con la competición, con jugadores de muchísimo nivel y muchísimo talento. Va a ser un partido muy complicado, pero claro que vamos con una gran ilusión y hemos estado preparando un partido, bueno, muy concienzudamente para intentar sacar un buen resultado. Bueno, lo importante es, está claro que el inmediato es muy importante siempre. El fútbol en lo pasado podemos decir que forma parte de la historia y bueno, los anteriores los calificamos en esos términos. Realmente eran así importantes, eran los más importantes. Si no hubiésemos sacado el partido de Castellón, el partido de Grupo, lógicamente no estaríamos en la situación en la que estamos. Está claro que este es un partido más que definido como el más importante, sí que un partido decisivo para digamos, una situación muy decisiva. Bueno, el Betis es un equipo que mejoró con la llegada de Víctor Fernández y es un equipo que a pesar de jugar en casa su momento principal ofensivo es contragolpe, es un equipo que tiene una costa muy buena con jugadores muy determinantes, muy rápidos, muy rápidos y donde tenemos que intentar saber neutralizarles y bueno, evitar esas posibles contras. Es un equipo está cazando un campo, tiene un poder de estrategia muy bueno, tiene un jugador con mucho poder y luego es un equipo que en casa ha perdido muy pocos puntos, es un equipo que ha sacado mejores resultados en casa, por lo tanto lo hace extremadamente difícil y competitivo. Todos sabemos y conocemos la afición del Betis, una afición muy fiel, muy apasionada, una afición que va a acudir en gran número porque es un partido importante, se están Salva Elche, candidato en este momento, y un equipo que está muy cerca de la zona. Sí, pero si logramos, ¿a qué te refieres? Bueno, yo, los jugadores están hablando mucho de, a mí sabéis que no me gusta hablar de ascenso, yo creo que deben así partido a partido y bueno, yo pienso que si logramos ganarle al Betis, podremos seguir ilusionándonos, podremos seguir soñando, podremos seguir bueno, con las acciones importantes. Eso yo creo que es lo más importante en este momento. Aún perdiendo, puede ser que sigamos con las mismas posibilidades, ¿no? Pero por eso mismo tenemos que aceptar este partido como un partido decisivo. Precisamente le decíamos, le ponemos el ejemplo que quizás el espejo deba ser el encuentro que se jugó hace unas semanas en Cartagena, porque aquel partido también era tremendamente decisivo. Ha sido un partido muy importante en aquel momento, porque efectivamente hubiese ocurrido de no haberlo sacado adelante, pues comentas, pero bueno, este partido es distinto, quedan menos jornadas, estamos más cerca de los puestos de arriba. Bueno, quizás no sea tan trascendente como trascendental como aquel, pero sí está claro que no, es un equipo de la zona alta, es un equipo en este momento, es un rival directo, que tengo que decir, por lo tanto cobra doble importancia. Así es, aquel lógicamente nos hubiésemos quedado pues con pocas opciones de estar en los mejores. Este pues quizá no ocurra porque ahora se hace mucho más difícil sacar los partidos adelante para todos los equipos. Entonces, bueno, si el equipo perdiese, pues básicamente no estaría todo perdido, ni mucho menos, porque quedaría todavía un poquito en juego y la diferencia sería bastante. Pero bueno, nosotros no tenemos en mente ni pensamiento ni siquiera de empezar. Nosotros siempre contamos con la intención de sumar los 3 puntos, sabemos que va a ser muy difícil, pero sobre todo tenemos que ir con la misma humildad que hemos ido hasta la fecha. Nosotros no podemos creernos absolutamente nada y lo que nos ha hecho estar donde estamos ha sido pues, el trabajo, la humildad, el afrontar los partidos con un nivel de ilusión e intensidad alto, de concentración, pero bueno, vamos a tener enfrente yo creo que la mejor versión del Betis, porque ellos son conscientes de lo mucho que también tienen el juego. Nos están enfrentando a un equipo de la zona baja, se están enfrentando a Elche, que en este momento es un candidato más cerca de lo mejor. Sí, bueno, eso hay que saberlo analizar. Está claro que esa. Los buenos resultados contra los primeros. Sacar un partido contra el Betis, pero sí que nos sirve para saber. Sea cual sea la situación o la clasificación, la Real era un equipo con muchas posibilidades, intratable de local y con muchos problemas en aquella semana, no recuerdo más, pues en un espacio de ganar, no sin dificultad. También es verdad que nosotros no hemos ganado, no hemos sacado los partidos con facilidad, porque no, nadie gana con facilidad en segunda división. Bueno, pues. Si vemos las críticas, pues los números, claro que sí, pero vuelvo a insistir que ese hecho no te garantiza absolutamente nada. Nosotros sabíamos que contra esos equipos nos teníamos que emplear al máximo y quizá por eso nos sacamos adelante. Tenemos que seguir en esa línea y saber que contra el Betis, si queremos sacar algo positivo, pues tendremos que hacer un grandísimo partido. Y yo creo que los jugadores son conscientes de ellos. Los jugadores están preparados mentalmente, estamos todos muy, muy preparados y vamos a seguir con esa lucha. Muy bien, la verdad es que les veo muy, muy mentalizados, muy metidos, muy ilusionados y es bueno volverse de ese optimismo y de esa ilusión, pero no caer en, sobre todo en euforias, no caer en el sitio. Fútbol, podemos ver. ver que cuando un equipo trabaja, un equipo afronta los partidos con fuerza, con carácter, el talento queda muy diluido, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un partido de Champions el pasado martes, Inter-Barcelona, ¿no? O sea que esos son los ejemplos que cada día hay más igualdad y afrontan los partidos con un nivel de concentración y intensidad. Es evidente que sí, ¿no? Ellos juegan de local. Así le preguntábamos si ve favorito al Betis. Es evidente que sí, ¿no? Ellos juegan de local, ellos son el equipo que tiene esa urgencia, ¿no? De recuperar la categoría perdida. Y está claro que sí. Bueno, nosotros, lógicamente, no es que vayamos a ir de víctima, pero mucho menos, pero que podemos decir que ellos son favoritos en este momento. Es difícil porque son grandísimos jugadores. ¿Cómo para todos? Y bueno, se puede comprobar jornada tras jornada y sobre todo que están en un gran momento de forma, ¿no? Es complicado, pero bueno, nosotros esas bajas, lógicamente las hemos estado llevando y sabemos lo que tenemos que hacer para intentar contrarrestar las acciones de esos jugadores. Bueno, vamos a ver, está claro que todos estamos utilizando la mejor versión nuestra fuera de casa, pero bueno, cada partido sabemos que es distinto, es complicado, tiene sus dificultades y sabemos adaptarnos a las condiciones del rival y sabemos jugar y afrontar ese partido, saber leerlo en cada momento, conforme vaya transcurriendo el mismo, porque tenemos nuestras posibilidades. Bueno, pues esperemos que no. Desde ayer ya pasado, ¿no? Yo creo que está recuperado y hoy hemos tenido, bueno, pues, la mala noticia que Juli ha llegado con enteritis y no ha podido entrenar con normalidad y vamos a ver cómo está el día de mañana. Esperemos que esté recuperado y que podamos entrar con él. Yo creo que sí, conociendo a Juli, insisto, ya se le está tratando con lo que en principio para mañana podría estar y para el partido incluso en principio a jugar de inicio. Si no pudiera jugar Juli, bueno, pues ahí me da la sensación de que tendría quizás la papeleta resuelta para que pudieran jugar juntos tanto Paco Esteban como Trejo. En principio Trejo jugaría en la media punta y Paco Esteban podría arrancar con la izquierda, o también no sería la primera vez que metiese agua caso por la izquierda. De esta forma, pues, habrá que esperar a ver si finalmente Juli puede estar en la convocatoria, seguro, y veremos si cuando partido yo creo que también no tendrá problemas. Es la séptima y última llamada al señor Garrido. Acuda a la puerta de embarque, hombre. El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan. El plan 2000 se acaba y comienza el plan 2000 Citroën. Aprovechalo ahora con un Citroën C4 desde 9.900 euros o un Citroën Xara Picasso HDI desde 9.900. Válido para comunidades adheridas al plan 2000. Evaristo Vicente, concesionario Citroën en Elche, en Avenida de Alicante 113, teléfono 96-661-3103. Con MED más limpio y más servicios. MED, mantenimiento de jardines y piscinas para particulares, comunidades y empresas. MED, tareas del hogar, limpieza y planchado. MED, una apuesta brillante. En www.limpiezasmed.com y en el 902-88-44-77. Fascinante deportividad. Innovadora tecnología, soberano confort, extraordinaria seguridad. Ha llegado el nuevo Audi A8, la berlina más elegantemente deportiva. Rebájese, deje sentir sus emociones, admire su diseño. Audi A8, una obra de arte técnica. El buque insignia de Audi le cautivará en todos los sentidos. Nuevo Audi A8. Ya puede verlo en Serra Móvil, concesionario oficial Audi, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Abrimos dos nuevas tiendas Vodafone en Torrevieja. Ven a Cemefón en calle Gabriel Miro 53 o en Caballero de Rodas 26. Dos nuevas tiendas adaptadas a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, Cemefón, tu distribuidor autorizado Vodafone en Torrevieja. Ven a vernos y recoge tu regalo. Cuando quiero descansar,